mis caminos sin esperanza, lejos de Dios. Pero un día vino Cristo y trajo a mi vida la salvación. Con mi corazón herido iba cantándole al amor. Dentro mío yo llevaba solo tristeza, angustia y dolor. Vacío de mi vida, nadie lo podía llenar. Caminaba yo buscando para la paz encontrar. Qué glorioso fue aquel día, nunca jamás lo olvidaré. Cuando vino Jesucristo, toda tristeza de mí se fue. Dejar. Con su voz él me decía, ven, yo te puedo libertar. No tenía ya consuelo, iba buscando la salvación. Caminaba derechito rumbo a la eterna perdición. Quitaré todo temor. Gracias Cristo, hoy soy libre. Pude encontrar tu gran amor. Qué glorioso fue aquel día, nunca jamás lo olvidaré. Cuando vino Jesucristo, toda tristeza de mí se fue.